Continuamos en este programa de Navidad, de esto que es todo red por AM910, la red. Te vamos a mostrar ahora, no te voy a mostrar nada porque no se ve, te vamos a presentar ahora el Peñarol campeón de la Liga Nacional. Usted sabe, ¿no? Entre los programas de televisión, los programas de radio, a veces uno se equivoca, casi todos los días, podría decirlo. Peñarol campeón de la Liga Nacional, una estupenda final frente a Atenas de Córdoba. Llegaban otra vez estos dos equipos, los dos mejores de los últimos años de la competencia. Peña iba en busca del bicampeonato y Atenas de cortarle ese bicampeonato al equipo de Sergio Santos Hernández. Pegado a eso, Leiva Campazzo, y también una nota lograda ahí por mitad de año con Pancho Hassen para saber qué iba a ser el alero que había dejado ya el Estudiantes de Madrid, un jugador emblema de ese equipo, pero que había sido cortado por diferentes problemas. Todo eso en este repaso navideño de esto que es todo red. Tengo a tu prima en el estudio con Diego Brunetti. A ver. No, no me comprometas así. Hola, Martín. Hola. Hola, Martín. ¿Cómo andas? Diego Brunetti, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá con tu prima que no para de festejar. Martín, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Ana. ¿Cómo andas? Bien, un beso. Sí, no vemos nunca, pero hablamos por acá, ¿eh? ¿Viste? Somos re cancheros nosotros. Es que esto es gente que busca gente. Claro. Sí, ¿eh? Muy bien. Bueno, Martín, a ver si me podés una cena, a ver si puedo comer con mis tíos y todo juntos. Ahí está, listo, trato hecho. Y yo me voy a Mar del Plata, que no conozco Mar del Plata, Martín. No hay problema, sabés a dónde parar, tenés mi número de teléfono y podés venir como tranquilamente. Ahí está, buenísimo. Bueno, Martín, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, imagino que más allá de ya haber ganado títulos, cada vez que se gana un título se festeja a lo loco, ¿no? Sí, muy feliz. La verdad que el primero cuesta mucho, lo dije ya, el segundo cuesta el doble. Y nada, todos quisieron ganar a nosotros. No, bueno, la verdad que ahora con esto que pasó, feliz. La verdad que no tengo palabras. Costó, tuvimos muchos altibajos en la liga. En cualquier momento intentamos comparar todo desde el año pasado, pero no se puede, son todos los años diferentes, claro. Y este año, no por ser menos, todos nos quisieron ganar y costó muchísimo el doble, así que nos sacamos un peso encima, muy feliz por nosotros, individual, y por el equipo Peñarol, que seguimos poniendo pequeñas semillas para que sea sin historia. Y para cerrar lo que costó la temporada, como decís vos, lo que costó hoy también. Sí, muchísimo. Lo que pasa es que en ningún momento se rindieron, sacamos diferencia, pero se nos ponían ahí de vuelta. Fue durísimo. Entonces, Atenas es un gran equipo, lo demostró hoy, que no se rindió en ningún momento también, para tratar de dar vuelta, revertir la serie, dar vuelta a la serie. Por eso te digo, más todavía ahora que costó. Bueno, se pensaba que podíamos ganar fácil, pero no todos los partidos son diferentes y lo demostró Atenas hoy. Bueno, Martín, muchísimas gracias, felicitaciones. Todo el básquet lo lees en un solo lugar, en Revista Básquet Plus. Tengo acá festejando y saludando acá a la gente, a Facundo Campazzo, se lo voy a poner, bueno. Facu, primero felicitaciones, campeonato y qué pelota que robaste cuando faltaba 18 segundos. Te dejo al aire con Diego Brunetti desde la red. Bueno, gracias. La verdad que muy contento por todos los logros que pasaron ahora. Muy emocionado, el equipo dejó toda la cancha y en los momentos decisivos supo jugar al básquet. Facundo, bueno, Diego Brunetti te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Bien, felicitaciones. Bueno, un partido cerradito, ¿no? A diferencia de algunos de los que se habían hecho muy cómodos en esta serie, hoy fue un partido peleado hasta el final como ninguno. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser fácil y nada, Atenas tiene orgullo propio, jugadores jóvenes que no iban a bajar los brazos, nosotros creo que eso lo trajeron primero, pero bueno, supimos defender los momentos claves y sacar un partido adelante. Si va a ser difícil un sexto en Córdoba, ¿no? Sabíamos que si perdíamos hoy el sexto iba a ser peor y en la final del todo iba a estar para los dos, así que nada, queríamos sexto, nuestro objetivo era hoy y no había mañana, la final que ganan jugando bien o mal, y creo que lo hicimos bien. Bueno, Facundo, felicitaciones, te dejamos seguir saludando y festejando, y más allá del título, por tu tarea que en esta serie fue fantástica. Bueno, muchas gracias y nada, saludo a todos y gracias. Ahora tus problemas de impresiones se solucionan en un solo lugar. Print House se asocia a tu negocio y te desarrolla productos que potencian tus ventas en diseños, offset, ploteos y cartografía. Print House, más de 20 años solucionando problemas de gráfica. www.printhouse.com.ar. Soy Sergio Hernández, entrenador de Peñarol de Mar del Plata, y quería aprovechar para desearle a todos que tengan una feliz Navidad, un gran 2012, que terminen bien el año y que disfrutemos todos de una buena vida y de una buena liga. Un beso, chao. Hotel Udgrasazo de Mar del Plata, totalmente renovado, excelente gastronomía y gran spa. Ingresa a su web www.udgrasazo.com.ar. Dale a Pancho Hassen, si está feliz él por su arreglo nuevo en el Cajasol del básquetbol español, si está feliz por haber quedado en la selección argentina, si está feliz por cómo le quedó el labio. Y si está feliz porque va a jugar el torneo, pero qué sé yo, si está feliz, pregúntale. Exactamente, Pancho, buenas noches, bienvenido, Fabián Pérez, Leo Montero, todo lo que te preguntó Fabián, ¿está feliz? Hola Leo, hola Fabián, muy bien, muy feliz, estamos muy chocados. ¡Eh, Riquelme, sí, muy bien, muy feliz! Me dijeron que Pancho es un gran tipo, y dentro del plantel, un tipo generoso, muy bondadoso con sus compañeros. Es muy generoso, doy fe. Es muy generoso. Me alegra, Pancho, todo lo que me contaron de vos. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que estoy muy muy contento de estar acá y lo disfruto muchísimo. Esto la verdad que es algo único y cada momento que estamos lo pasamos muy bien con los chicos. El ánimo del plantel es el mejor, ¿no? Recién hablamos con Pablo Quintero, están bien alojados, están en un buen lugar, Mar del Plata es una linda ciudad. ¿Ansiosos por empezar o no? Tranquilo. Da ganas de empezar porque llevamos mucho tiempo juntos y después de jugar tantos amistosos y todo, queremos empezar a jugar lo que vale, lo más importante. Por los puntos. Pero, claro, pero no creo que sea, creo que cualquier deportista o nosotros mismos ahora acá que estamos, nos gusta todo lo que, el interés que hay en la gente. Por este torneo, por vernos a nosotros, y nosotros estamos muy ilusionados de poder empezar a jugar. ¿Molesta eso, Pancho? ¿Molesta que se haya transformado, digamos, este grupo de jugadores en algo buscado o preciado por la prensa? Ya no solamente por la prensa por ahí del básquetbol, sino Carlos Delfino el otro día con Julio Lamas en AM la mañana en Telefe. Bueno, el otro día en el programa Nicolás Repeto, también Carlito Delfino, que Fabricio Berto se ha propuesto como para hacer un macho bus, bueno, Manu Ginóbili, que todo el mundo lo anda buscando, el chino de Luis Escola con el pelado y con Manu y con Fabricio Berto. Digo, ¿molesta, es una carga o también eso se disfruta? No, está bueno, a mí me parece que está bueno, los chicos lo disfrutan mucho y nosotros nos gusta ver todo lo que rodea. Ahora estamos con el tema de Fabricio del Macho Bus, que yo también apoyo a Fabricio, o le doy el ánimo para que se... Yo ya hablé con un productor de Nicolás Repeto para que lo llamen, así que... Por eso, nosotros lo estamos poniendo acá, agarra para que lo haga. Pancho, ¿cuáles son los, volviendo al torneo, ¿no? ¿Cuáles son los rivales más... directos, a ver, uno intuye o sabe Brasil por Rubén Mañano y porque tiene un plantel competitivo, Thiago Splitter y toda la banda, piensa que República Dominicana con los NBA y con jugadores de talento y calidad, si realmente son ordenados pueden tener una chance, a ver qué otro, Puerto Rico, perímetro muy picante, Barea, Arroyo... jugadores con experiencia, un técnico muy bicho como Flor Meléndez, uno muy bueno como Carlos Morales, por ahí si Venezuela tiene un buen torneo. ¿Cuáles son tus candidatos a semifinales y esos dos equipos que finalmente para vos se van a clasificar directamente para Londres 2012? Yo veo cuatro equipos capaz que a priori son más un poco más candidatos para jugar por las dos plazas. Me parece que obviamente vamos a estar nosotros, Brasil, Puerto Rico y creo que Dominicana. Me parece que son los cuatro equipos que tienen más posibilidades de poder jugar por las semifinales. Después hay que ver Canadá, que me parece que siempre hace también un básquet muy físico, duro y que puede sorprender a alguno de estos equipos. Pero me parece que va a estar ahí. Yo creo que estos cuatro son los que, comenzando el campeonato, son los que más posibilidades tienen de jugar semifinales. En cuanto a Argentina, Pancho, ¿qué es lo que más te gusta del equipo y de tu momento en cancha? Es decir, cuando vos estás jugando, reboteando, defendiendo, atacando, metiendo un triple o lo que fuere, ¿qué es lo que más se disfruta de jugar en Argentina? Se disfruta mucho el conocimiento, la complicidad que hay entre los propios jugadores en el momento de jugar, en hacer las defensas, en ataque, el altruismo que hay para jugar. Creo que somos un equipo que siempre pone primero el interés del equipo, ¿no? Del personal, del particular. Y eso hace que cualquier jugador que esté en este momento en la cancha lo disfrute mucho. Disfrutamos mucho de defender bien, de hacer buenas defensas y poder hacer puntos muy fáciles de contraataque, que en algunos partidos de estos amistosos lo hicimos y lo hicimos muy bien, de salir rápido al contraataque y meter puntos fáciles, y eso te da muchas satisfacciones y es lo que a uno lo hace sentirse feliz dentro de la cancha. ¿Cómo fue que lo presentaron en Córdoba? Francisco Hassen. Francisco, ¿no? Claro, el locutor le dicen, no, bueno, pero es Hernán. No, acá dice Pancho. Sí, pero dijo Pancho, Francisco y listo, dijo, ya está. Claro, entonces va Manu Ginóbili y le dice, te puedo pedir un... Pero Manu, que está en todo, ¿viste? El otro día, por ejemplo, cuento esto de Manu, que no tiene que ver con Francisco, con Hernán. Fabián García hace una pregunta y dice, no me acuerdo cuántos de los que están acá fueron campeones olímpicos, y 4 o 5, y Manu asomó la cara y empezó a contarlos. O sea, el tipo está en todos los pequeños detalles. O sea, cuando dijeron Francisco Hassen, fue y le dijo al locutor, no te enojes, hacemos bien tu trabajo, pero no es Francisco, es Hernán. Le dice. Yo estaba al lado. Yo ¿estabas al lado vos? La mano se lo decía, yo estaba al lado y me dijo, pará, que le voy a decir a que no se equivoque, que no se equivoque. Es terrible, están todos, Ginóbili, ¿viste? El narigón es así, te mete el Twitter, mira el programa, hace un chiste, y ya, ahí está, y ya que estamos vamos a contar, o mejor dicho, contalo vos, ¿por qué Pancho siendo Hernán y no Francisco? ¿Por qué no te cambiaste el nombre una vez que te pusieron Pancho? La verdad que era más fácil para que me llamen Francisco. Claro. Esa es la razón, porque un montón de gente me dice, pero nada que ver, Pancho Hernán no tiene nada que ver. No, esto empieza porque en Bahía, en verano, hay carreras de coches, que se llaman los Millos. Los Millos, los viernes a la noche. Viernes a la noche, y de chiquito siempre iba, y era fanático de uno que le decían Pancho, y a partir de ahí me quedó Pancho, y a mi vieja no quería, mi vieja le dice que no te digan Pancho, no me gusta que te digan Pancho, y digo, bueno, más hasta me lo dicen, me voy a España, y yo pensaba que en ese momento, cuando salía de acá, de Argentina, nadie me iba a conocer, hasta entonces digo, bueno, voy allá y voy a presentarme como Hernán, y se acabó Pancho en España. Pero claro, había un detalle que me había olvidado, que Luis Scola estaba en el equipo. Así que en 2 días, porque Luis llegó más tarde a concentrarse con nosotros en Gijón, yo primero me presenté como Hernán, y cuando me ve Luis me dice, ¿qué haces, Pancho? ¿Cómo estás? Y claro, los demás no entendían nada, diciendo, pero ¿cómo? ¿Sos Pancho o sos Hernán? Así que lo de Pancho está, me quedo hasta que me muera. Bueno, y tuviste muchas temporadas y siendo el capitán y el emblema del Estudiante de Madrid, y de repente, y ahora cambiando y dando vuelta a la página de la selección a tu carrera profesional, pasas a jugar al Cajasol Sevilla, ¿no? Cajasol es el sponsor ahora, ¿no? Sí, Cajasol es el sponsor de Sevilla, del club de Sevilla de básquet. Ahí está. ¿Y cómo es eso? Va a ser medio raro para vos, ¿no? Y la verdad que sí. Son muchos años que pasé en Estudiantes y cuando tenga que jugar contra ellos, seguro que me va a costar un poco. Pero no pasa nada, será el partido que tenga que jugar allá en Madrid contra ellos, pero igual yo guardo muy buenos recuerdos de todos los años que pasé ahí, pero sí que se me va a hacer un poco raro. Igual te vas a una ciudad que es muy bonita, donde se come muy bien y en verano hace mucho calor, eso sí, es verdad. ¿Cómo sabes que se come bien? ¿Tuviste o no? Sí, tuve, claro. Estuve en Sevilla y estuve en verano, coño, y pasé por Alicante y Pablo Prigioni pues no me dio ni 5 de bola. ¿Sabés bailar flamenco también o no? No, chapurreo, bueno, pero lo entiendo, no, el flamenco, lo entiendo. Lindo, ¿eh? Muy bien. También conozco de Sevilla, Granada, qué hermoso, sí. Chiquito, sí, lindo. Muy lindo. En cualquier teatrito ves cómo bailan, cómo los bailadores. La comida riquísima, la gitana que andan por ahí, es hermoso. Ah, a mí me gusta más los gitanos, chico. Pero, Pancho, se puso raro el tipo de grande, ¿viste? Dijo, me gustan más los gitanos. ¿Cuánto ¿y qué? ¿7 años? ¿Cómo? ¿7 años en estudiantes? ¿Más? No, 10 años estuve, 10 años en estudiantes. Un montón. Va a ser un partido, aunque vos no quieras, va a ser un partido especial. Sí, yo ya lo sé, ya lo tengo claro de que me va a costar un montón jugar, y cuando tenga que enfrentarme a la camiseta que yo defendí tantos años, me va a costar muchísimo. No, además ya te quiere mucho y has marcado números interesantes, una carrera hermosa, o sea, la gente, sí, tengo entendido que te adoran ahí. Sí, la verdad es que terminó bien, tuve un desgaste con el tema de los dirigentes, obvio, de tantos años, pero con la gente en sí, con lo que es la hinchada y todo lo que rodea el club, terminé muy bien. Después hablé con los dirigentes por ese tema, por qué me iba, y llegamos un poco a entendernos, pero para mí creo que ya era necesitaba un cambio, el desgaste ya era muy grande de estar tantos años en un mismo club, y creo que va a ser bueno para mí también ese cambio. Hablando de cambios, ¿qué look te hace mejor jugador de básquetbol? ¿El que tenías antes con ese rulos al viento, pelo largo, salvaje, o este más de pelito corto, más prolijo? Mira, prefiero este porque Federico Cameris no paraba de decirme He-Man el año pasado. Aparte de Pancho He-Man, se te ponían todos los sobrenombres. Me decía He-Man y no quería escucharlo más, sacaré, insoportable estaba. Así que mira, me quedo con este porque ya gastada no tengo, así que me quedo con el pelito corto. ¿Y se vienen los bigotes de Yacaré o no? Muy probablemente, hoy salió el tema, hoy salió en el colectivo viniendo por acá, y yo creo que sí, que va a salir el bigote de Yacaré otra vez. Bueno, como en el preolímpico de Las Vegas. Sale bigote, ¿cómo le decíamos? Pedro Lescamoso. Muy feo, muy feo. Bueno, Hernán Francisco Pancho Hansen. Alias He-Man, te mandamos. Para debutar, todo bien, entonces. ¿Qué jugás? ¿Vas a jugar con protector bucal o nada que ver? Nada, como estoy. Así, aguantarla. A boca pelada. No pasa nada. Sí, además la ley del deporte marca que no te pegan dos veces en un mismo lugar. No, bueno, mirá, el Chapu un poco me pegó después cuando después de golpe este fuimos a entrenar una vez, y pobre, el Chapu tuvimos ahí un uno contra pero uno. Te quiere tener más minutos en su puesto. No, voy a recibir más golpes ahí, seguro. Bueno, Hernán, te mandamos un beso enorme, bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere. Lo mejor para el equipo, lo mejor para vos, que va a ser lo mejor para todo el básquetbol argentino. Gracias, muchísimas gracias en serio por la onda y por el tiempo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo fuerte. Un placer, Pancho, gracias. Bueno, y si te dan un abrazo fuerte, Pancho Hansen, ¿sabes cómo te queda la espalda? Lavadero Mágico, lavado artesanal, reparación de parabrisas, grado de cristales y mucho más. Lavadero Mágico, Avenida Congreso 1794, teléfono 4782-8269. Hola, soy Julio Lamas, entrenador de obras sanitarias, y quiero desearles feliz Navidad y próspero año nuevo. Auspicia en todo red, Termos Aladín. La diferencia es la calidad, siempre junto al básquet argentino. Elegilo y solicítalo en cualquier comercio. Importe, distribuye MIF Distribuidora S.A. Email solo para comerciantes. ventas@mfdistribuidora.com.ar. Nadir, los cristales más finos para tu mesa de todos los días. Nadir Argentina, en los mejores bazares de todo el país. ventas@nadirargentina.com.ar. Ven, distribuye Brasim Argentina. Los Calvos, uno se tienta. Ingresa a la web www.loscalvos.com.ar. A la opinión pública, somos más de 50 cable operadores de servicios de televisión por cable de la Argentina, quienes apoyamos la intervención a Cablevisión, dispuesta por la Justicia Federal, solicitada desde hace meses por Supercanal Sociedad Anónima. Quienes estamos en esta industria, hemos sufrido las prácticas de presión que el monopolio Clarín ejerce desde hace décadas ante quienes no aceptamos ser cooptados. El pedido de intervención se basa en que la fusión entre Multicanal y Cablevisión constituye claramente un abuso de posición dominante, lo que genera una competencia desleal, dañina no solo para el resto de los actores de la industria de la televisión por cable, sino para la sociedad toda. Como en tantas otras ocasiones, cuando la justicia no le es favorable a los intereses comerciales del Grupo Clarín, desatan su arsenal periodístico para tergiversar los datos irrefutables que muestra la realidad. La obtención de esta medida dispuesta por la justicia federal es ejemplar para un país que defiende sus leyes y la competencia. Esta intervención judicial, que no implica ningún perjuicio ni para usuarios ni para trabajadores, propende a desmonopolizar el poder y democratizar la información. Los prestadores de servicios de televisión por cable auspiciamos la actuación de la justicia federal y bregamos para que la consecuencia sea la que dicta la ley. Espacio publicitario. La justicia decidió que vuelvan a existir Multicanal y Cablevisión, pero el señor Mañeto se cree más que la justicia. Uno Medios. 11 Gran Rex. ¿Hasta cuándo? Más de 30.000 personas lo vieron. Después del éxito del 2011, Diego vuelve entre nosotros. 20 y 21 de enero, Teatro Gran Rex. Conseguí tus entradas en Ticketek, www.ticketek.com.ar. Diego Torres, 20 y 21 de enero, Teatro Gran Rex. Marcelo Cusini, un nuevo concepto en peluquería. En Tribunales, Tucumán 1671, teléfono 5353-0008. Mañeto quiere hacernos creer que detrás de Cablevisión está el gobierno. En realidad, detrás de Cablevisión está su ambición desmedida. Uno Medios. Fin de espacio publicitario. Las fiestas llegan y traen preguntas. ¿Dónde festejamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Con quién festejamos? Todos los años las mismas preguntas. Todos los años la misma reflexión. Lo que tenga que ser, que sea con amor. Muchas felicidades. Te desea Radio La Red. Pasión por la radio. Cuerpo danza al ritmo del son rabioso. Tengo el corazón en llamas, los dioses tan furiosos. Por vos vendería el alma al mismísimo demonio. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio. Sos una daga dorada atravesando mi corazón roto. Ay, gitana, ¿por qué te vas? Mi cruel demonio. Sos una daga afilada atravesando mi corazón roto. Al ritmo de la banda, vaya, al compás del son, vaya, toda la noche, vaya. Siguiendo la luna, al ritmo de la banda, baila, al compás del son, baila, toda la noche, baila, siguiendo la luna, rumba. Gitana mía, cruel demonio, gitana me vuelve tan loco. Gitana mía, cruel demonio. Somos uno medios. Queremos que haya dos, que haya cinco, que haya 20 competidores, no como el monopolio de Magneto. Uno medios. Marcelo Cusini, un nuevo concepto en peluquería. En Tribunales, Tucumán 1671, teléfono 5353-0008. Cuando Magneto fusionó Multicanal con Cablevisión, despidió cientos de trabajadores y eso no lo sacó al aire en ninguno de los noticieros de su monopolio. Uno Medios. Fin de espacio publicitario. Se acabó este programa de repaso de Navidad de Todo Red por AM910, La Red. La semana que viene estamos nuevamente a las 22, de 22 a 23.30, cerrando ya el año calendario 2011, no así el año basquetbolístico, que va a arrancar allá por el 4 de enero en Bahía Blanca, donde Estudiantes va a recibir a Peñarol de Mar del Plata, que está peleando en las primeras colocaciones de la Liga Nacional de Básquetbol, una liga que se detiene muy poco, solamente por las fiestas. Nosotros estamos repasando en AM910 lo mejor que ocurrió en el año y algunas cosas refritas, como le gusta decir a uno de nuestros productores, Diego Brunetti. Chau, hasta la semana que viene con más Todo Red.